Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo que tuviste la desgracia? Qué feo eso. No, vos tuviste la desgracia. No, qué lindo saber que estás del otro lado acompañándonos en esta visibilización, concientización y en esta hablar de autismo que es súper importante. Ustedes hablan de autismo todo el año, además, ¿no? Y tienen actividades deportivas, las actividades ahí de natación, los espacios de compartir información entre familias, pero especialmente siempre la excusa del 2 de abril ayuda a visibilizar, a vestir de azul plazas, actividades en peatonales, en diferentes lugares. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad también es que la pandemia nos atravesó a todos. Fueron 2 años muy revueltos, por decirlo de alguna manera, y a las familias con autismo también. Entonces, recién estamos como volviendo a poder organizarnos en un montón de cuestiones, porque bueno, para nuestros hijos, particularmente este tiempo de pandemia y donde las estructuras a las que ellos estaban acostumbrados cambiaron totalmente, modificaron nuestra vida en un 100% y tuvimos que de repente armarnos nuevamente, aprender a convivir en una pandemia con nuestros hijos. Y bueno, con respecto a esto, las actividades que todos los años veníamos haciendo, la verdad que no lo pudimos. No hemos arrancado todavía, pero siempre tratando de mirar para adelante, igual que este 2 de abril que se viene. Va a ser un 2 de abril diferente porque siempre estamos armados desde otro lugar, ¿cómo te puedo decir? Concientizando desde las redes y demás, claro. Pero nos encuentra las familias agobiadas en un montón de cuestiones con respecto a también lo de las obras sociales, lo de lo que se está viviendo día a día con respecto a nuestros hijos. Pero si algo aprendimos es que más allá de cualquier dificultad que podamos tener, siempre tenemos que ir hacia adelante. Por eso mañana los invitamos a todos a ser parte de esto, poniendo cada uno lo mejor de sí, que vayan todos con prendas azules, si pueden traer globos, si nos pueden acompañar, porque como bien dijiste, todos los años, todos los días de nuestra vida hablamos de autismo, pero este 2 de abril, todos los 2 de abril, lo hacemos con más fuerza, con el fin de concientizar, visibilizar y seguir hablando de autismo, por los derechos de nuestros hijos, por hacer de este mundo un mundo en el que quepan todos los mundos. María, ya era difícil pre-pandemia y era para muchas familias una lucha cotidiana esto de garantizar los derechos en el ámbito educativo, de la salud. Esto se profundizó seguramente en pandemia y cómo, bueno, recién contabas familiarmente cómo lo vienen viviendo, hasta cuesta recuperar los espacios de encuentro, de charla, de compartir, porque todavía... Por un lado, la pandemia no terminó, lamentablemente el virus continúa, que se van abriendo actividades. Pero, ¿cómo afecta a estos derechos, específicamente este periodo de alguna manera, de ir recuperando actividades o tratando de recuperar esa rutina tan importante para las personas con autismo? Y bueno, la verdad que una de las mayores trabas que se está teniendo, dificultades, piedras en el camino, como le quieran llamar, es el tema de las obras sociales. La verdad que el cumplimiento de los tratamientos en tiempo y forma, de las aprobaciones y demás, se está haciendo muy, pero muy difícil. Siempre de alguna manera tenemos estas situaciones, porque no es que enseguida se hace y demás, pero este año particularmente todavía hay familias que no han logrado la aprobación de sus hijos en lo que es terapias, escolarización, tratamiento. El tema puntualmente de lo que es el diagnóstico temprano y la intervención oportuna, sabemos que Pilar tiene, esto en la generalidad, pero hablando específicamente en especificidad, Pilar está adherido a la Ley Nacional y Provincial de Autismo, donde con todo lo que eso implica, invita al Estado Municipal y a todas las organizaciones y espacios a focalizar y a profundizar en esto. El diagnóstico temprano y la intervención oportuna es fundamental para la calidad de vida de las personas con autismo, pero para sus familias también. Y si lo hablábamos el otro día con una persona mía, hoy por hoy, si te pones a charlar con alguien o escuchás a alguien charlando, siempre va a haber quien te diga: yo tengo un amigo, un primo, un familiar, un vecino que está bien diagnóstico. Por eso es importante que cuando vos tenés alguna duda acerca de lo que está sucediendo con tus hijos, vos como papá, como tío, como abuelo, como hermano, hagan una interconsulta con el pediatra. Y que ese pediatra que te recibe esté preparado para la para el prediagnóstico, para estar, para conocer estos signos de alerta y poder derivarlo a un profesional que pueda hacer el diagnóstico concreto. Y una vez que está todo esto, llegar al certificado de discapacidad, que es súper importante, que acá se hace en Pilares de Esperanza, y a partir de ahí, la lucha constante con respecto al tratamiento, los profesionales capacitados, con humanidad, la incorporación en la escuela, la escolarización, que los docentes estén preparados, que los distintos espacios donde una persona, cualquiera sea, más allá de su diagnóstico, vaya, que nuestros hijos también, que nosotros como familia también podamos estar, pero que esas personas estén preparados. Y acá un pequeño asterisco. Fue de Voz Populi el video que se viralizó por redes de un agente policial que no supo manejar una situación de una persona con autismo. Y ese video, en realidad, lo que hace, más allá de esta individualidad que puede generar diferentes opiniones y demás, lo que hace es visibilizar la ausencia de un montón de organismos, ¿sí? En la no capacitación, en un montón de cuestiones que tienen que son fundamentales, y teniendo una ley nacional de autismo, ¿sí? Porque acá tenemos un caso que se viralizó, pero en el día a día son muchos los derechos vulnerados, son muchas las situaciones a las cuales están expuestas las personas y también las personas con discapacidad y sus familias. Entonces, por eso todos los días de nuestra vida, pero esencialmente el 2 de abril, en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de nuestro país, se habla con más fuerza y se invita a la comunidad toda y a la sociedad toda a acompañarnos, porque creemos fielmente, como siempre decimos, que un mundo en el que quepan todos los mundos es posible si todos hacemos nuestra parte. Sin duda. Dos últimas, María, te agradecemos este ratito. Una de ellas tiene que ver con, vos decías recién, hay que prestar atención a algunas señales que colaboran con un diagnóstico temprano. ¿Cuáles son esas señales? Mira, son variadas y dependiendo de cada chico, pero particularmente el diagnóstico se da en los primeros 2 años de vida, cuando de repente tu hijo no te mira a los ojos, cuando hace movimientos estereotipados, que tiene que ver, sí, con aletear, sí, o girar sobre su propio eje, o ponerse a apilar cosas, o seriar, poner uno al lado del otro cosas, sí, cuando antes ciertas situaciones de ruidos fuertes y demás, se tapa los oídos y hace sonidos, o de repente no está pudiendo hablar, ¿sí? Como tener comunicación verbal como el resto de los chicos que son acorde a su edad. Y hay una realidad también. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Más allá de todas estas cosas que se ve como papá, como familiar, algo en el corazoncito te hace ruido. Es inexplicable. ¿Sí? Y cuando algo te hace ruido, la consulta es lo mejor, pero ahí es donde es importantísimo la capacitación. Claro. ¿Sí? La capacitación de profesionales, que ese papá llegue y ese profesional pueda detectar los signos de alerta. Si ese papá quizás no lo pudo ver o no lo sabe en palabras. Si de repente el pediatra no lo pudo ver, que ese nene empiece el jardín y la seño tenga ciertas herramientas para decir, uy, ¿sabes qué? Sería bueno una interconsulta. Como que todos los actores que pasan por la vida de nuestros hijos pueden ser detectores de estos signos de alerta para el diagnóstico y generarle a ese chico, brindarle a ese chico la mejor calidad de vida posible. Bien, ahora sí, la última, y te agradecemos la generosidad de este ratito que nos dedicas para poder conversar. Mañana sábado hay una actividad en la Plaza 12 de Octubre de 11 a 13 horas para hablar de autismo justamente, y están convocando profes de zumba, de arte, de teatro, de educación física, ¿verdad? Sí, la verdad que invitamos, por eso te decía, a toda la sociedad a venir y a participar. Este año, vuelvo a decirte, nos atraviesa este 2 de abril de una manera distinta, muy agobiados, muy cansados, pero así todos vamos a estar ahí. profes que se quieran animar a armar actividades, que se comuniquen con nosotros. Yo ahora te doy los medios de contacto. Uh-huh. Profes de Zumba y demás. La idea es poder organizar de una manera amena y sencilla este 2 de abril. Sí, es importante para los chicos en todo el espectro anticipar las cosas, entonces por eso pedimos que los profes que se animen se comuniquen antes, así organizamos, claro. Y ellos van a estar ahí, nuestros chicos, así que es importante mostrar que es posible que nuestros chicos participen de un montón de cosas si las cosas están bien organizadas y armadas y anticipadas, y bueno, y todo lo que nuestros hijos necesitan. Uh-huh. Vamos, a las 10 de la mañana ya vamos a estar ornamentando y organizando las cosas. ¿Cómo se comunican con Teje de Padres? Tenemos la página uh-huh. de Facebook, el grupo de Facebook. También está Teje de Padres de Apilar en Instagram. Y paso mi teléfono, me mandan mensajito de WhatsApp, uh-huh. 11-6790-8951, para que el profe, profesora de Zumba, de arte, de teatro, que quiera ser parte, acompañantes terapéuticos, uh-huh. asistentes de psicología, asistentes, perdón, licenciados en psicología social, profesionales que quieran ser parte de esto, pueden sumarse, los vamos a estar esperando. Y bueno, y como decíamos, como arrancaba la charla hoy, un mundo en el que quepan todos los mundos es posible si todos somos parte. Mañana necesitamos hablar más que nunca de autismo y confiamos plenamente en que vamos a estar acompañados como cada año. Y sabes que como papá, cuando las fuerzas se acaban y cuando uno está cansado, este tipo de cosas, saber que no estamos solos, que nos están acompañando, nos da esperanza y nos permite seguir adelante. Así que los esperamos a todos mañana y te agradezco a vos, a Gise y a todo el equipo de la radio por siempre estar acompañándonos, por siempre ayudarnos, ser ese megáfono de nuestra voz y que los papás somos eso, la voz de nuestros hijos hasta que ellos puedan ser su propia voz y hablar de autismo. Aquí vamos a estar siempre para que puedan contar con este espacio de difusión y nos vamos a ver mañana seguramente ahí por la plaza. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por este ratito, María. Bueno, y muchas gracias, Dani. Gracias, gracias a todos y los esperamos, ¿eh? Para que juntos hablemos de autismo. Muchas gracias. Ahí va, un abrazo grande.